Cumplimientos asombrosos. De haber conspirado Jesús para cumplir las profecías, habría tenido que sobornar a Pilato para que hicieran crucificar a los dos ladrones con él, cumpliendo así la profecía de Isaías 53:9. Hubiera tenido que saber cuáles soldados estarían de guardia ese día y sobornarlos de antemano para que dividieran las ropas de él entre ellos y echaran suertes por su manto. Salmos 22:18. Para que le dieran a beber vinagre mezclado con hiel. Salmos 69:21. Y traspasaran con una laza su costado. Zacarías 12:10. En vez de quebrarle las piernas, como era la costumbre, pero que no debían hacerlo con el Mesías. Éxodo 12:46, Salmos 34:20. ¿Participaron también los rabinos en el complot? ¿Fue por eso que a Judas le pagaron exactamente 30 piezas de plata para que lo traicionara, tal como lo profetizó Zacarías 11:12? ¿Y fue por eso que luego compraron el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros, usando el dinero que Judas arrojó a los pies de ellos en el templo, tal como se había profetizado también? Zacarías 11:13. ¿Fue por eso que lo crucificaron precisamente cuando los corderos de la Pascua eran sacrificados por todo Israel, en cumplimiento de Éxodo 12:6? Mientras más examinamos el supuesto complot de la Pascua, más absurdo resulta. ¿Dónde consiguió Jesús el dinero para pagar a la multitud que estuvo al lado del camino a Jerusalén, aclamándolo como el Mesías mientras iba montado sobre un asna, un animal que uno jamás hubiera esperado que un rey triunfante escogería, como se predijo en Zacarías 9:9? Era el 10 de Nisan, 6 de abril, del año 32 DC, el mismo día que los profetas habían declarado que ocurriría este acontecimiento extraordinario, exactamente 483 años, 69 semanas de años, como se predijo en Daniel 9:25, después que Nehemías, en el vigésimo año del reinado de Artajerjes el Longimano, 465 a 425 AC, recibió el primero de Nisan de 445 AC autoridad para reconstruir Jerusalén, Nehemías 2:1. Es imposible explicar cómo Jesús pudo cumplir estas y muchas otras profecías mesiánicas en minucioso detalle.